lo guapo, vacilaros mientras hablo. Las chorradas no las guardo, las expulso como el humo del canuto. 90 y tantos beats cada minuto, fluyo sin hacer el bruto. No confundo meter caña con garrulo. Cógela, métela en tu jeta, piénsala. Pego fuerte como MC, como Karim Abdul-Jabbar. ¿Cuánto va a durar tu cara de empanao? ¿Cuánto tienes que comer para superarme? Dime cuántos colacaos. MC siguen anclaos en el pasado. Ir a quejaros a otro lado si vuestra rima ha caducao. Buscando nuevas bases gordas para hacer las formas, yo consigo mantener el tipo en un momento dado. Vale, ya me acuerdo, escribo mi cuaderno. De acuerdo que algunas páginas consiguen ser un muermo. Es el paso base que has de dar para demostrar tu clase. Si te has gastado rima, entonces puedes vacilarme, hartarme, con tu estilo consumirme. Solo trato de decirte de que el rollo no es vencerme, es convencerme. Yo non posso immaginare la mia vita senza te. Al ragazzo piccolino venga, llámate Javier. Que ayer marqué los pasos, hoy paso de pesa. Solo ante tus cejas, tus besos yo sueño. Risi por risueño, carajo por lo más tierno. ¿Quién no me mira y me desea? ¿Quién me prueba? ¿Quién se mea? Si tus bragas se caldean, te pongo a 100. Te doy la brea, soy yo quien te deja fea. O sea, no, por el océano buceame, atrápame tras todo sello. Mi final es colosal. Ven, enséñame el dorsal, es tu cuartel. A donde bulos traigo cartel. Culos duros, alimento el sumo, mientras sigue el summer en el full moon, puliendo en rabes, ya hay carajo. Oh.